Hola, estamos acá con el compañero que tu nombre es. Ulises. Ulises, ¿y a qué lista perteneces? Y yo represento a la agrupación obrero estudiantil Mariano Ferreira. Y bueno, nos juntamos con un grupo de compañeros para ver qué lo que podemos hacer con el resto. La idea es que la participación sea solamente de los estudiantes. Y bueno, nuestra idea es siempre ir a pelear por nuestros derechos y reivindicaciones. Y lo más importante es ver en qué contexto histórico estamos, ¿no? Porque las políticas de Estado que llevaron hasta ahora fueron en contra de la educación pública, ¿no? ¿En qué creen que se diferencian de las otras listas? Mira, la diferencia política se va a ver ahora en el tema de la campaña, ¿no? Yo un poco estuve en contra de que la campaña sea tan rápida, que no den tiempo un mes, porque uno no se puede ver con el resto de los compañeros y ver hasta dónde vamos a llegar. Pero la idea es formar una lista y que se comparta con el resto, ¿no? No hacer una secta, ¿no? ¿Apoyan el petitorio para la gratuidad del agua caliente? ¿Están de acuerdo de trabajar colectivamente con las otras listas en este petitorio? Sí, totalmente, porque es algo bueno que nos afecta a todos, ¿no? Eso es parte del ajuste de la educación pública. Uno piensa que el tema del agua caliente es algo mínimo, pero no, es algo indispensable, porque la educación tiene que ser formal para todos y que todos tengamos los recursos para que uno entre a estudiar con todas las condiciones, como podemos hacer muchísimas más, ¿no? Bueno, eso era todo. Agradecemos acá al compañero de la agrupación Mariano Ferreira, obrero estudiantil. Sí, obrero estudiantil. Bueno, gracias. Bueno, ¿puedo decir algo más? Sí. Bueno, boludo, que le agradezco a ustedes y la verdad que está bueno. Y nosotros, boludo, que lo vamos a apoyar. En lo que sea, estamos siempre en esto, con el tema de la revista o cualquier otra acción que quieran tomar. Nosotros, boludo, que lo vamos a apoyar. Siempre con una discusión previa, ¿no? Porque queremos tomar agua caliente. Queremos tomar agua caliente. Y otra cosa. Queremos agua caliente. Tenemos una cocina y no nos dan agua caliente. Buenísimo. Gracias.